Usted está escuchando La Gente y su defensor. El defensor del pueblo de la nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Un importante convenio que tiene estrecha relación con la salud de los argentinos fue suscrito entre la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y la Superintendencia de Servicios de Salud. Precisamente para conocer detalles de esto es que estamos en comunicación directa con el titular de la Asociación de Defensores del Pueblo, Juan Dutto. ¿Cómo le va, Dutto? Encantado de recibirlo y de escuchar atentamente lo que nos va a contar. Bueno, igualmente. Sí, el día de ayer firmamos aquí en Neuquén con el defensor del beneficiario de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, el señor Fernando Finbach, en representación del señor superintendente, el contador Francisco Velagio. Y quien les habla, en representación de APRA, firmamos un convenio de compromisos mutuos. Uno de los propósitos es crear, digamos, mecanismos de articulación para acelerar y mejorar la atención de los afiliados a obras sociales que tienen dificultades con las prestaciones de salud y presentan sus reclamos en distintas defensorías del pueblo, municipales, provinciales, de todo el país. Y además, los días 12 y 13 de agosto, ahí en Buenos Aires, representantes de todas las defensorías del pueblo también, vamos a recibir una capacitación por ese organismo nacional, y con unos talleres de actualización sobre normativas y procedimientos del Sistema Nacional de Salud, cosa que va a ayudar bastante, digamos, en la atención y una solución más rápida a los problemas que nos plantean, ¿no? Bien, se escucha como muy valioso y muy importante, porque esto, sin duda, ya sabemos que tiene detrás un elemento de urgencia, como es la atención de la salud. Es decir, esto no admite normalmente demoras porque significa un riesgo importante para la persona. Dutto, ¿qué diría usted o qué comentaría en el sentido de cuáles son los reclamos más frecuentes acerca de problemas con obras sociales en esta dirección de lo que ustedes acaban de firmar, ¿no? Sí, en realidad los reclamos más frecuentes que recibimos son cuestiones que tienen que ver con prótesis de todo tipo, la más, digamos, común es la dental, pero hay de todo tipo, traslados, salud bucal, cirugías también variadas, cataratas son las más, requeridas, o algún tipo de cirugías más completas, internaciones geriátricas, cuestiones de medicamentos, audífonos, rehabilitaciones, cuestiones que tienen que ver con la discapacidad. Bueno, en realidad le di un panorama, digamos, más que completo de las cuestiones que normalmente reclama la comunidad. Y este tipo de, digamos, de capacitación, actualización y demás, va a ayudar fuertemente, digamos, a todos los defensores, pero a atender mejor a la gente y que sea más expeditivo la solución en la Superintendencia de Salud, pero indudablemente que el objetivo final es que la gente, como usted lo dijo recién, reciba una atención más adecuada y en tiempo más rápido, ¿no? Claro que sí. Y pensamos, y para esto le estoy ofreciendo desde ya este espacio, Dutto, que una vez que ustedes lleven adelante ese taller de actualización, tengamos la posibilidad de que todos los defensores le acerquen a la gente las ideas generales de cómo se puede hacer esto más rápidamente y mejor para su propio beneficio, ¿no? Con mucho gusto, nos vamos a poner en contacto entonces los próximos días y recordar de que estos talleres van a ser el día 12 y 13 de agosto del corriente mes en la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación, ¿sí? Juan Dutto, presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y de allí de Neuquén, muchísimas gracias por este contacto y por esta información. No, gracias a ustedes, hasta luego. Que siga muy bien.